que de las cosas que nosotros hacemos problema, son de las más fáciles. Somos complicados. O dicho de otra manera, nos encanta complicarnos la existencia. Nos encanta. No sé por qué, pero de todo nosotros hacemos problema. A veces problemas sencillitos los hacemos grandes, y cuando nos damos cuenta es una pelotota de nieve que no sabemos cómo detenerla. Nos vamos metiendo en problemas, en problemas, en problemas. Analizamos todo, que es diferente a cuando somos niños. Cuando somos niños, un niño nos hace algo, nos quita un juguete, no sé, ¿qué se les ocurre que nos haga un niño? Entre niños, ¿qué hacemos? Un pleito ahí, pero motivo, juguete, ¿qué otro? Hiciste trampa, sí, ya que me roben un lápiz, ya el chamaquito otro ya tiene, ya está medio mañosón, pero hiciste trampa en esto y me di cuenta y se pelean los niños. A la vuelta de 2 minutos ya se están hablando y nosotros no. Todo lo analizamos y es más, le sacamos raíz cuadrada. A mí se me hace que esto actúa así por esto. Y maquinamos en nuestra mente y le damos vuelta y le damos y le damos y le damos vuelta. Todo lo analizamos. Y a partir de eso sacamos nuestras propias conclusiones y terminamos enemistados. Ya, aquí hay una barrera, hay enemistad. Así son los grandes odios de nuestras familias, de matrimonios, de noviazgos, de amistades, de trabajo. Ahí tienen su origen. Claro, también hay quien se empeña en caer mal y lo consigue, ¿eh? Hay quien se empeña en estar haciendo daño y hace, vaya, logra que una persona le tenga rencor, le tenga resentimiento. Hay quien se empeña en estar haciendo cosas que tú dices, caray, ¿cuánto daño me ha hecho esta persona? Pero bien, cuando nosotros traemos problemas y no empezamos a reaccionar, dice el libro del Eclesiástico, ponte a pensar en la corrupción del sepulcro. ¿Qué es esto de ponte a pensar en la corrupción del sepulcro? Cae en la cuenta que tu vida es frágil. Fíjense que podemos tener nosotros, y aquí voy a abordar un tema que realmente nos afecta a la mayoría de los que estamos aquí, porque a la misa de 7 vienen muchos que han perdido un familiar. ¿Cuáles son los momentos en los que nosotros quedamos desarmados ante los rencores y los resentimientos y todas esas cosas que tenemos? Cuando muere un familiar, ahí nos desarmamos. Y llega el otro y dice, caray, yo no sé cómo abordarlo, no sé cómo decirle, no sé cómo meterme en esta dimensión. Y a veces entre hermanos y familiares, y decimos, pues es que ya está este cuate ahí, ya está en la cajita, y ahora te sientes sensible, te sientes con la necesidad de ir y hablarle al otro, de entrar en relación con el otro. ¿Qué necesidad hay? Si lo podemos hacer en vida, podemos hacer ahora, podemos disfrutarnos, podemos entrar en convivencia con el otro, ¿por qué esperar hasta el momento de la muerte? Dice el libro del Eclesiástico. Piensa en la fragilidad de la vida. No te hagas problemas. No te hagas la vida difícil. Ya de por sí es difícil y tú todavía le sacas raíz cuadrada a otras cosas. Jesús nos habla en 2 dimensiones del perdón. La primera, presenta a Dios que es misericordioso. Pregunta para todos: ¿Dios se pone difícil para perdonarnos? No. Dios es, pero rapidísimo para perdonar. Pero así, basta que tu corazón, basta que tú estés arrepentido de cosas malas, te acercas al sacramento de la reconciliación, y es todo. Pero es que yo siento que Dios no va a perdonar. Ah, eso es otra cosa. Lo que tú sientas, los remordimientos que traes, esa es otra cosa. Pero Dios te perdona. Y a veces pensamos que Dios nos la va a hacer difícil con el perdón, que es bien fácil. Algunos han tenido la experiencia, me ha tocado. Dicen, padre, es que yo sí traigo pecados, pero mi pecado es este. Ay, padre, y traigo uno que no lo puedo soltar. Ese sí, ese no lo puedo soltar. Y le digo, ándale, suéltalo, Dios te quiere libre. No lo puedo decir. Bueno, a ver, mira, si tú crees que me vas a decir un pecado nuevo, si tú crees que vas a inventar un pecado nuevo que yo no haya escuchado, si después de que me lo dijiste es nuevo, te invito a cenar o te invito a comer. Y ya cuando lo dicen, ya está trillado, ya lo usaron como 2 millones. Ven, ya, sacramento de la confesión, y va la oración sobre la absolución de los pecados. Y dice la persona, ¿ya? ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. ¿No me va a poner una penitencia gruesa? No. ¿De veras? No. Ay, padre, yo pensé que me iba a poner una penitencia más fuerte. Póngame una penitencia fuerte. Bueno, está bien, va una penitencia fuerte. ¿Sabes de aquí a la Concordia? Sí, vete de rodillas. No, padre, es mucho. Oh, ¿no que querías una penitencia fuerte? Dios es fácil, Dios te la pone fácil. Los difíciles somos nosotros. Con una palabrita va la explicación. Nos cuesta dar nuestro brazo a torcer. Nos cuesta dar nuestro brazo a torcer. No queremos dar el pasito al perdón. Y cuando tú das ese paso al perdón, cuando tú le hablas a alguien que no te habla, cuando tú rompes la barrera donde hay una cierta tensión, cuando alguien sabe que tú no le hablas, que no se hablan dos personas, ok, no se hablan, y de pronto se hablan, no falta el amarranavajas, o como le decimos, el que mete cizaña, échenle otra, el intrigoso, échenle otra, hay otra, el venenoso, pero más en venenosos. Bueno, ahí la dejamos, pero ya estaban sacando luego su repertorio. No falta el venenoso, el metiche, la marranavajas, el intrigoso que dice, ¿a poco ya lo perdonaste? Sí. Ay, no le hagas. No, te pasas de tonto. Te pasas de tonta, te pasas. No, yo por menos de eso, por menos yo lo corro, yo la corro, por menos. Y no te lleva nada. Pero nos cuesta dar el bracito a torcer. Cuando alguien perdona, termino, de acuerdo al criterio del mundo, pasa por tonto. Pasa por tonto. Pero da la casualidad de que vives libre. Oye, es que habló mal de ti. Ah, pues mucho gusto, está bien. No me quita nada, está bien que siga hablando. Y oye, pero es que dijo, ah, pues está bien, mucho gusto. De por sí habla. Y no es la primera. Yo siempre he sabido que habla. Pido a Dios por él, pido a Dios por ella. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Oye, fíjate que tal persona, híjole, se expresó muy mal de ti. Ah, sí, ya sabía yo, es que me tiene envidia. Punto, ya. Trabajos, familias, amigos, está lleno de todo eso. ¿Qué te quitan que hablen? Cuando te pones a hacer caso de todo, te pierdes de esto. Te pierdes de reuniones familiares, te pierdes de fiestas, te pierdes de qué más. Ahorita me estaba acordando de una canción. Vamos a terminar la homilía con una canción. Esa que dice, y me la paso bailando. ¿Ya? ¿De quién es? De Gloria Trevi. Sé libre. Pero es que me hizo mucho daño. ¿Y qué ganas con el hecho de estar recordando que te hizo daño, que no te hizo daño? Nada. Pide a Dios por esa persona. Si no puedes encontrártela y hablarle como la fresca mañana. Si te hizo mucho daño, pues tampoco puedes llegar. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. No, eso no se puede. Tal vez pide a Dios por esa persona. Perdona, sé libre. Te quedan pocos días de vida. Digo, nos quedan pocos días de vida. ¿Qué tal si al ratito dicen, todavía dio la misa de 7 el pobrecito? Se veía tan cachetón y rebosante, pero ya. Bien. Cuando eres libre, dice, padre, no, que ya iba a terminar. Lo que pasa que estoy emocionado, Total, si alguien hay cansado aquí, soy yo, ustedes qué. ¿Cuántas misas llevan ustedes hoy? La primera, yo llevo 7 con esta. Cuando eres libre, cuando perdonas, hasta la cara te cambia. Cuando no, como el rabito de pollo, arrugado. Sí. Mañana que vayan las señoras al mercado se van a estar acordando. Sé feliz. ¿Para qué caras de esposos largas, arrugadas, de hermanos, de parientes? ¿Para qué? Sé feliz, sé libre. Dios te quiere libre. Dios te quiere libre. Que tu corazón esté libre y contento. Que así sea. De pie, por favor.